júntense. Bien, quieto un momentito, por favor. Bien, un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento. ¡La mirada se me ha escapado! Déjala volar. Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita! ¡Mirada bonita! ¡Mirada! ¡Mirada bonita! ¡Mirada! Bueno, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Tenemos aquí, después de oír a Paco Rabal, el grandísimo Paco Rabal, llamando a la Milana Bonita. ¿Y qué tenemos hoy para hoy? Bueno, explica qué es Milana Bonita y todo lo que has puesto. Milana Bonita es un fragmento que oíamos de Los Santos Inocentes, rodada por Mario Camus. ¿Y por qué? Porque es un maravilloso libro de Delibes que murió esta semana y era como homenaje. Luego pondremos otro cacho. Bueno, pues eso lo explica un poco mejor, ¿no? Porque empezaba ahí Milana Bonita, pero... Que todo el mundo debe saber lo que es la Milana. Sí, parece como que todo el mundo tenía que saber, ¿no? ¿Esto? Por supuesto. Claro. Yo no tengo la culpa de vuestra ignorancia. No, yo sí que lo sabía. Yo soy castellano también, copón. Ah, pensaba. ¿Cómo quieres decir con que eres castellano? Que también soy castellano, de Castilla. Castellano de Castilla. Ah, ¿y...? Pues coño, Miguel Delibes. Es de Valladolid. Ah, bueno. Es de Valladolid, con vale. Z. Efectivamente, un castellano de pro jamás pronunciaría una D bien al final de la palabra. Y un castellano de pro tiene que molarle Delibes, que mostraba como nadie ahí la miseria que había en Castilla. Y la sequedad del carácter castellano. También un poco. Seco y... Y hostil. Así, y hostil, así como de mal rollo. Hostil. Un poco hostil, sí, ¿eh? Sí, aquí es lo único hostil eres tú. Hablar con un castellano es como comer arena, más o menos. ¿Cuántos humoristas castellanos conoces? Los únicos castellanos famosos son políticos: Suárez, Zapatero y Aznar. Tócatelos. Zapatero es leonés. ¿No es castellano? No, es leonés. Mira, la misma mierda es. Bueno, otro martes más. Te voy a quitar el micro. Con el buen rollo de siempre. Filipollas. Pero ha rimado, bueno, ¿eh? Haya paz entre autonomías. Bueno, estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y son muy tarde ya, son las 8:20, aunque deberíamos haber empezado ya hace cacho, pero qué no. Qué rabia da este puntual, ¿eh? Siempre sí. va a tener la misma canción. Pues un castellano nunca tendría problemas con la puntualidad. Efectivamente. Yo soy un híbrido. Bueno, pues esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, todos los jueves de 8 a 9 y media, más o menos, porque somos así de así. Y aquí en Radio Bronca, en 104.5 de la FM... Nos podéis llamar por teléfono, porque hay un teléfono, que es el... 93-359-4900. Efectivamente, y tenemos un mail que estamos utilizando, dos mails, tú y el tuyo. Lainversiondelosbárbaros@yahoo.es. O 5 puntos en la cabeza, 5@gmail.com. Si sois más de Gmail o de Yahoo, pues vosotros mismos, elegid. O si no, palomas mensajeras también aceptamos. Palomas mensajeras, cartas bomba, bueno, ese tipo de cosas. Ciertas bombas las tenemos que mandar nosotros, ¿no? Te has enterado que somos los terroristas. Que lo dicen en la tele. Ah, el otro día me explicaron cómo funcionaba lo de las palomas mensajeras. Es bastante curioso. Pensaba que lo de las cartas bombas, digo, eso no lo puedes decir. Al menos no por radio. Pues, ¿sabéis cómo funciona lo de la paloma mensajera? Nunca van a un destino concreto, sino siempre van al mismo. Lo que pasa es que tú te vas con tu mensaje con tu paloma. Entonces tú te vas. Entonces esta paloma va a volver a su casa. No va a ir a un sitio que tú le dices, va, pues la dirección... Hombre, ¿qué te piensas? ¿Que la paloma la dices a... Pues yo pensaba que iba Badalona. Así, yo pensaba que iba así, pensaba que la entrenabas, sí. Claro, pero le no. Escribe la dirección en la pata, ¿no? Le escribes a no sé qué, arroba no sé cuántos. Pues la entrenabas a ir a una dirección y a volver. Postal, ¿no? Pero no, solo sabe volver a su casa. Entonces tú te la llevas con el mensaje y luego ella va a volver a tu casa a decir, pues, ¿cómo te ha ido en bueno, tal sitio? Se la lleva tu primo a su casa y cuando quiera decirte algo la suelta. Exacto, es así. Entonces, si quieres mandar varios, tienes que llevar varias palomas que vivan ahí. Varias palomas, sí. Tienes que llevarte pienso por mucho tiempo, por si acaso. Joder. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, compañeros? Bueno, pues tenemos... Yo me quería meter con el tema de la carpa de Rambleros, que han puesto, como no, en las Ramblas, porque son más falsos que un billete de 9 euros, los del Ayuntamiento. Queríamos hablar de la campaña esta de No te cueles en... De TMB. De TMB, del caso de Yonanza. No sé si hay algo más. Pues poca cosa más, me parece. Bueno, no me has comentado que la Iglesia ha lanzado otra campaña contra el aborto. ¿Otra más? Sí, no lo habéis visto. Ahora, en vez de poner el lince, han puesto un niño, un bebé, entre dos manos. Sí. Y pone la vida. Sí. Mi vida está en tus manos. Yo, desde aquí, quiero empezar una campaña contra este... Contra los curas. Contra los curas y contra este anuncio. ¿Habéis visto lo del cura vasco este que tenía 400 horas de vídeos porno de niños y que había abusado? Salí el otro día un chico belga o alemán o algo así, de sus 30 años, que habían abusado de él, que se ve que estudió en un colegio de jesuitas en el País Vasco, en Loyola. De San Ignacio de Loyola. Ah, sí. Y yo vi un vídeo ayer en la tele de un cura brasileño que estaba... O sea, era el vídeo del cura abusando de uno de los monaguillos. ¿Viste esto? Salió en la tele, lo que pasa es que salía censurado, evidentemente. Pero se veía que estaba ahí en pelotas, le estaban haciendo una limpieza de sable, como se dice vulgarmente. Y entró otro chaval con la cámara y el cura lo vio. O sea, yo es que me quedé flipando, lo vi ayer en la Sexta. Y empezó a correr. ¿En el Telenoticias? Sí, pero está censurado. O sea, se sabía lo que estaba pasando, pero no se veía. Pero qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué? Bueno, lo encuentro súper fuerte. Lo que encuentro más fuerte es que la iglesia se dedica a hacer campañas. Claro, es que no me extraña que estén en contra del aborto, que se van a quedar sin niños que follarse, como la gente siga abortando. Tienes razón. No, claro, es que si no, o sea, ¿cómo pueden tener esta tanta jeta? Nos dispersamos, ¿eh? En Irlanda ha habido ahora también, porque ha habido casos y casos y casos durante muchos años. Es que en Irlanda hay una película que se llama Las Hermanas de la Magdalena. O las niñas de la Magdalena, creo que es Las Hermanas de la Magdalena, que es sobre un reformatorio de monjas, ¿sí? que lo cerraron en el 99, y es una típica película basada en hechos reales, uh-huh, de que metían a niñas y una represión brutal allí. Sí, y bueno, es bastante heavy. Sin llegar a los abusos sexuales, pero que en Irlanda debe ser la cosa fina. Y ha habido muchas denuncias, pero cientos de denuncias. De una vez que sale, de que se anima gente, pues ya empiezan a salir todos los trapos sucios de gente que realmente se anima a contar lo que pasó y tela. Ahora y dicen han pagado que, pasta. Que todo el tema este de los abusos sexuales a niños es por culpa del voto de castidad. Que si no existiera... Yo creo que sí, que está bastante claro, ¿no? Sí, vamos. También estás un poco mal de la cabeza. A ver, tienes que estar... Primero eres cura. Ya estás mal de la cabeza. Lo del voto de castidad, mira, es una excusa, pero... No, no es una excusa, es que yo creo que lo empeora. A ver, si el cura no tuviera problema en tener a su señora ahí, pues el 90%... ¿Señora o su...? O su señor. Evidentemente. Pues el 90% no estarían ahí liándose a follarse todo lo que se mueve. Yo creo que tienen un desorden, ¿eh? Aparte... Hombre, evidentemente tienen un desorden, ¿no? Pero no creo que ayude nada, ¿no? O sea, un tío que salía ayer, el brasileño este, tenía 82 años. Yo no encuentro una excusa a eso. No, claro. No es una excusa. Le pueden fichar los del Viagra. Exacto. No es que sea una excusa, es que un tío con, no explica con tantos años, que tantos se años. Follen a niños porque haya el voto de castidad, ¿no? No, pero es que lleva muchos años sin follar y todo el día rodeados de niños. Porque se follen a una persona mayor, o sea. Pero claro, es que se acaban volviendo locos. Ya, o sea, son gente que está suficientemente loca como para hacerse cura, hacer un voto de castidad que creen que van a poder cumplir y meterse ahí a. O sea, ya hay gente que yo creo que hay gente que ya está mal de la cabeza, ¿no? Para hacerse cura tienes que estar un poco chalado, ¿no? Bueno, es un curro fijo, no trabajan, viven como los curas. Viven como los curas, exacto. Como el chiste ese, ¿no? Que trabajan con vino y trabajan 2 horas y con vino, ¿no? Pues, y además ven a su jefe crucificado todos los días cuando se levantan. Eso está muy bien, ojalá. No pudiéramos ver todo eso. Si me están escuchando alguno de mis jefes, no le deseo crucifixión. A mí me asustaría porque el mío es muy mal hablado, tío. Y si me lo imagino ahí, se estaría cagando en Dios, claro, lógicamente. Bueno, ¿por qué empezamos? Vamos a poner. Estabas haciendo un resumen, ¿sí?, de lo que querías hablar y aún no has hablado del tema que querías hablar. No, pero bueno. No, vamos a poner un temica. Ponemos a Kimo. Sí, vamos a poner un tema de Kimo. Es unos gabachos con una tía que grita mucho. Efectivamente. Y me he olvidado el sitio donde pone los títulos de las canciones, porque los cabrones, bueno, compramos, me pillé el vinilo y viene el CD dentro y me he traído solo el CD. Y sé qué tema quiero poner, pero no me acuerdo del título. Y bueno, este es de su último disco que se llama Bolt and Biscuit. Pues estos eran Kimo desde París, que estuvieron tocando el lunes pasado en la Resistencia del Hospitalet. Y bueno, junto con Parmesano, que nos dejaron a todos el culo completamente torcido. Bueno, no sé si tú los llegaste a ver. Sí, yo los vi, los vi con mis ojitos. Sí, ¿en sí. qué sentido lo del culo? El culo, bueno, en diferentes direcciones, dependiendo de... A mí me lo dejó torcido para la derecha. A mí me lo dejó torcido para el centro. Entonces no te lo dejó torcido. Me dejó torcido para adentro. Vale. O sea, como apreté mucho las nalgas así. ¡Ay! Para que no te quepiese una lentejita de canto. Exacto. Flipé bastante. Lo que más me jodió fue... O sea, hicieron un conciertaco, primer concierto y... O sea, que te caíste de culo. Sí. Bueno, pero se me metió para adentro. Ah, vale. Esto es mucho más, ¿no? Sí, exacto. Lo malo es que le dieron la razón al Mondo Sonoro, que los ponía bastante bien. Eso es una cosa que siempre me da bastante rabia. El Mondo Sonoro tenga razón. Qué vergüenza tener el Mondo Sonoro ahí. Y bueno, dime tú, con esa opinión de persona que es capaz de poner aquí, de cascarse aquí un tema de Rainbow ahí por la cara, como hiciste el otro día, ¿qué te parece el concierto así tan diferente? Porque yo soy diferente? Una persona... Hombre, ya tengo el culo pelado de hoy el contratiempo este de los cojones, ya... De que vayan allí, que no se pongan de acuerdo para no dar una nota a la vez. Ninguno. De acuerdo para no estar de acuerdo. Bien, bien. Y los segundos, los de Fatabo también. Sí, bastante. También estuvieron bastante bien. A mí Kimo me gustaron bastante más. La chica esta rockeaba mucho, como tú bien has dicho antes, y gritaba ahí de mala manera. Sí. Bueno, me parece bien siempre. De hecho, me compré hasta los discos y todo a medias con el otro que no ha venido. Efectivamente. Y bueno, aparte de esto, también quería decir que este viernes, o sea, mañana, hay otro concierto en el Casal de Roquetas, que organiza Ojalá Esté Mi Bici, con Kioto desde Zaragoza y Proyecto Estragos de Barcelona. En este caso es gratis, o sea, para que la gente paupérrima también pueda venir. Los miserables. Los miserables. Los condenados de la tierra. Los santos inocentes. De todo. Uy, qué bien hilado, ¿eh? Joder, que parece preparado y todo. Bueno, pues eso, que queríamos hacer un pequeño homenaje a Delibes, que como hemos dicho, se murió hace poco y fue una persona bastante íntegra y que no se vendió en absoluto y que escribía muy bien y aparte pues no se dejó tentar por el vil dinero, el vil metal. Decía el otro día en un artículo de Esther Tusquets, que es una editora de la editorial Tusquets, lógicamente. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es la hija de... Que comentaba con él que el tío le había dicho: mira, fíjate lo que me ha pasado, que ha venido un loco que me ha ofrecido no sé cuánta pasta por todos los derechos de mis libros, fíjate qué gilipollas. Y aquí está como que diciendo, como que no se lo creía, se lo tomó cachondeo y dice: no, es un tío de mi grupo editorial y iba en serio la propuesta. El tío le dijo: vas a contar que me van a dar eso a mí por los libros, y no, es que ni lo contestó. Qué tío más grande. Y estuvo viviendo, pues eso, pudiendo ganar mucho más porque era un escritor muy reconocido y bueno. Bueno, la típica austeridad siempre... castellana, ¿no? Sí, allí con... Leído... Casa de adobe. ¿Cómo? ¿Cómo? Con su casa no, de adobe. Sí, bueno, pues vivía en Valladolid, pero bueno. Sí, lleva un Renault 4L, que es muy de Castilla. Bueno, yo vi una entrevista de estas que graban cuando ya está... Cuando sí, ya le ven que está medio chungo. Sí, salió una entrevista que... De hecho, me enteré que estaba muerto porque estaban dando la entrevista. Y, uy, esto huele sí, a muerto. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. Cuando te vienen... Cuidado si te vienen estos a la puerta... Cuando sale un viejo... Eso ya que estás a punto de doblar. Sí, sí. Mal asunto. Queremos hacer una entrevista. Epílogo. ¡No! Que cuentes toda tu vida así como en pasado. Me cago. Pues decía este hombre que había dejado de escribir hacía años. Había dejado de escribir hacía muchos años porque no creía que... Que podía escribir algo mejor. Exacto. No creía que fuera. Escribía a mano en... Oye, pues un poco... En servilletas y cosas así. Sí, sí, escribía todo lo había escrito siempre a mano, en papelotes, ahí con una... Cambió la estilográfica por un boli de esto de punta fina, eso es la única modernidad que hizo. Austero, ¿no? Austero, castellano. Ese hombre era Castilla. Y bueno, decía esto, que en su caso... salía él diciéndolo, que en su caso el escritor había muerto antes que la persona. Bueno, me parece bastante heavy que alguien pueda decir eso. O sea, que él decía que no podía escribir nada mejor. Que ya no... Cuando le dieron, me parece, un premio, Príncipe de Asturias o alguna mierda de estas, y... Sonó para el Nobel, aunque he visto la gentuza a la que le dan el Nobel, es mejor que no te lo den. ¿A quién te refieres? ¿Al Nigror de la Casa Blanca? Bueno, o a unos cuantos. Sobre todo el Nobel de la Paz se lo dan y el de Economía, vamos. O sea, son para... Ya, porque bueno, el de Medicina se supone... Bueno, también ha habido un mogollón de estos de los transgénicos que pueden haber estado en su casa calladitos jugando a la Play o algo en vez de investigar determinadas cosas. Pero vamos, el de la Paz se lo dan a... Vamos, no se lo dan, yo que sé, a Hitler, pues porque no cae que esté vivo y... Por las mañanas cuando voy al curro en el metro hay un tipo repartiendo los... Los Nobeles de la Paz. Sí, Nobel de la Paz. Toma. Porque vamos. ¿Quieres uno, no? En y un premio Cervantes también. Bueno, Cervantes está un poco más... más conseguido. Bueno, pues vamos a poner otro fragmento de cuando el gran Alfredo Landa, que este fue el primer papel que hizo así bastante reconocido y segundo. Serio. Segundo. El primero fue El Crack. Bueno. ¿El Crack? El Crack, sí, sí. Ah, esto no me suena. Una peli de José Luis García, alias José Luis García. ¿Te lo sí. estás inventando? No, no, es verdad, es verdad. García, ¿es el de la cabina? García, no, no. Ese, no, hombre, ese es José Luis López Vázquez, que en paz descanse. Que también está muerto. Sí. No, este era... ¿Sabes que es un hijo puta, no? Este, el García. El, no, aparte de García, Alfredo Landa. ¿Sí? Alfredo Landa salió en una entrevista hace poco que la estaba haciendo el innombrable Jiménez Los Santos. Se estaba, ¿son colegas? Son colegas, le estaba diciendo todo el rato. Le estaba todo el rato interrumpiendo para hacerle la pelota. Era increíble. O sea, ¿dónde lo viste esto? En la tele, pues en su... ¿Tú ves unas cosas por la tele? Joder, pues porque miro bien. Pues salía en el YouTube, estará seguramente. Salía el otro haciendo una entrevista y el Alfredo Landa, este cabrón, diciendo, pues porque tú eres el único periodista que hay de verdad en España, porque tú dices las cosas como son, tú dices las verdades. Y el pues otro, bueno. Ha hecho películas así bastante progres, Alfredo Landa. ¿Como cuál? Bueno. ¿Manolo Lanuit? Hombre, aparte de los años estos de persiguiendo sí. suecas por Benidorm y cosas así, que bueno, que era ¿y cómo se llama esta, la serie esta que duró durante años? ¡Oh! De la lleno, por favor. Lleno, por favor. De un tío que solo creía en Dios, en Franco y en Santiago Bernabéu. Era muy progre. Muy progre. Lo peor de todo es que esa serie no. Esa serie era muy grande, por Dios. Una serie de un tío que vendía editada gasolina. Por Antena 3. ¡Dios! ¿En qué estaban pensando? Mira... ¿Sabes qué? Mejor no pongas el... Bueno, pues sale Paco Rabal, que sí que era progre. Vale, Paco va. Rabal, sí, también está muerto. También está muerto. Es verdad, joder, el Día de los Muertos. Esto del YouTube tiene la cosa de que... De que sale pues un poco donde quiere. Mira, la ¿qué están follando? No, están en un carro. Pero vamos a echarlo para adelante. Está en un carro, pero no están follando en el carro, ¿eh? Pobre Miguel Delibes, ¿tú te crees que se merece esto como homenaje? Oh, Dios. Es que ahora no encuentro... Pon algo de guión, hombre. Mira que hay momentos o sea, bonitos. A ver si nos entendemos. A ver. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? Excuse, el hermano político de las Arias, el del pilón, donde la señora marquesa, un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda. Ya. Pues a las Arias no miente. Que es cierto que lo despedí. Tú me dirás, un tipo que se orina las manos, yo no puedo comerme una pitorra que él haya desplumado. ¿Te das cuenta? Con las manos meadas. Eso es una cochinada. Y dime tú, si no me pelo las pitorras, ¿qué servicio me hace en el cortijo un carcamal como él que no tiene nada aquí? Razón bien mirado, no le falta, señorito, pero hágase cuenta. Mi cuñado echó los dientes aquí que para San Eutiquio 61 años, que se dice pronto. De chiquilín, como quien dice. Todo lo que quieras tú menos levantarme la voz. Solo faltaría... Que si a tu cuñado le aguante 61 años, lo que merezco es un premio. ¿Oyes? Qué buenos están los tiempos para coger de caridad a una normal que se hace todo por los rincones. Y por si fuera poco se orina las manos antes de pelarme las pitorras. Una repugnancia. Eso es lo que es. Sí, me hago cargo, pero ya ve. Allí en la casa, dos piezas con tres muchachos. Ni rebullirlos. Todo lo que quieras tú, pero el mío no es un asilo. Y para situaciones así está la familia, ¿no? Si usted lo dice. Bueno, pues esto era cuando aquí el Alfredo Landa, amigo de los Santos, le pedía explicaciones al señorito porque sí. Había despedido a Zarías, que es Paco Rabal. Porque, bueno, lo había despedido porque se meaba las manos, porque se le gritaban. Claro, porque... Y luego le pelaba los pollos o las palomas. Era un duro labrador, un recio hombre. Un hombre recio. Y todo el mundo sabe que la urea es buena para la piel, que ahora hacen cremas de estas de 20 pavos el botecito con urea. Pues eso te meas y te ahorras. Yo lo decía Chumari, el de la botica de la abuela, que había que mearse y había que beberse el primer meao. Lo decía también, que eso ya... Sí, que el cuerpo se había equivocado, ¿no? Había que recircularlo. El cuerpo pensaba que lo mejor era sacar el primer meo de la mañana fuera, pero en realidad lo mejor era recircularlo. Si hubiera sido así, tendríamos el pene en la boca siempre, tío. Ojalá. Eso no tiene sentido. Si tuviésemos el pene en la boca, no lo usaríamos para mearnos. No podríamos hacer nada más. No. Os estaríais en casa todo el día. En fin. Bueno. Y, bueno, pues antes de pasar al siguiente tema... Vamos a poner un poquito de música. ¿Qué ponemos? Una otra vez. No, vamos a poner los Kioto, estos que están tocando aquí estarán tocando aquí en el Casal de Roquetas este viernes. Esto es de su primer disco, que se llama, si no me equivoco, Tan solo la muerte es definitiva. Ahora han sacado otro disco que se llama Lo que vuelve para vengarse, que desafortunadamente no lo tengo. Y bueno, es un poquito más intenso ahora mismo. Esto se llama Cuerpos vacíos. Bueno, pues volvemos aquí a Radio Bronca. Recordamos el teléfono, es el 933594900. Nos podéis llamar para contarnos cualquier estupidez que se os pase por la cabeza. Y estos serán Kioto, que estarán tocando este viernes en el Casal de Roquetas por la cara. Totalmente. Muy bien. ¿A qué hora empieza? ¿Qué has dicho? A las 9:30. Ajá. No lo había dicho, pero sí, empieza a las 9:30. ¿Y hay cena? Para los grupos, sí. Jolines. Ah, entonces si vengo un bocadillo grupo de chope. Para los grupos que toquen el día. Ah, yo puedo ir contigo y hacemos ¿y si, un grupo? ¿Y si vengo un grupo y te tocamos? Bueno, depende de dónde toquéis, puedes llegar a acabar comiendo algo. Tía, madre mía. ¿Cómo está? Mira, bienvenidos en la primavera. Debo de decir que se lo has puesto a... No me la dejes en bandeja así, colega, que es que... Madre mía. Bueno, va. ¿Qué estábamos comentando? Vamos así a... que queríamos meter... Ah, ¿quieres poner el vídeo o no al final? No, yo estaba buscando aquí a Alfredo Landa, pero no encuentro el momento porque es una entrevista de 50 minutos, así que como queda. Pero bueno, que está en el YouTube, lo podemos ver y le pero retiramos sí, la confianza a Alfredo Landa. Los fachas han mandado un SMS diciendo qué placer ver a los grandes de la historia de España en el mismo plató, Federico y Landa. O sea que sí, definitivamente es persona no grata. No volvemos a hablar de Landa en el programa. Venga, retirado. Pero Paco Rabanne sí que era grande. Este sí, sí, sí. Ese sí. Bueno, vamos a hablar un poco. ¿Serían amigos? No. Hombre, algo, ¿no? Se conocen, no sé. Se conocían. Como mínimo hicieron una película juntos. Sí, pero a lo mejor no se hablaban y se escupían después de la escena. Se meaba. Se meaba en las manos, le ponía el café a Landa. Bueno, esto nunca lo sabremos. Mientras rodaba la escena de mearse. ¡Ay! Antes no se hacían los making of. O sí, no sé. ¿Se hacían los making of? No, eso no había DVDs. Ni siquiera existía la palabra. O sea, nadie sabía lo que significaba eso en España en los años 70. Making of. A ver, ¿de qué me estás contando? ¿Making bueno, qué? ¿Y qué? Bueno, vamos a hablar un poco del caso estrambótico, ¿no? De Jonanza. Bueno, pues para el que no esté al tanto de los acontecimientos... ¿Quién es Jonanza? Jonanza era un militante de ETA que estuvo preso un montón de años y que cuando salió volvió a ETA, ¿no? Y como estaba enfermo y tal, y hacía labores de correo, se ve de llevar dinero o materiales o lo que fuese. El 18 de abril de 2009, o sea, hace un año más o menos, un poco menos, cogió un tren de Bayona a Toulouse, en Francia, para llevar supuestamente, según un informe del País, 300.000 euros. Lo de los 300.000 euros, yo no lo he oído que lo confirme nadie. O sea, parece una fecha. ¿Cómo sabe el País cuánto dinero lleva uno de la ETA? El País lo sabe todo. El País lo sabe todo porque no se sabe. Bueno, el caso es que el 18 de abril cogió un tren de Bayona a Toulouse que, a no ser que fuese como el tren que te lleva a Portugal, que tarda 20 horas, en principio debería llegar el mismo 18 de abril a Toulouse. Y tenía una cita con alguien de ETA para darle el famoso dinero, que no sé si eran 200 euros o 300.000, pero bueno, para darle un dinero. Hay unos 150 kilómetros, como mucho. Pues, debe de ser un viaje ¿150? Muy... ¿150? 150, 200, lo máximo. Debió de ser un viaje muy raro porque este chico no llegó a su destino, tras lo cual, después de hacer alguna investigación, desde la izquierda Berchales se denunció la desaparición. O sea, gente de ETA e hizo público que esta persona militaba en ETA, que esto no se había hecho nunca, ¿no? De decir, este chico... Ya, bueno, ya estaba, pertenece, ¿no? Ya estaba, digamos, fichado, o vamos, que los cuerpos policiales ya sabían que digamos, estaba buscado, ¿no? Pero bueno, dijo, reconoció que esta persona era de ETA y dijo, ha desaparecido porque no ha llegado a la cita y si no está detenido y no ha llegado a la cita y no ha vuelto a contactar con nadie, ¿qué ha pasado con él? Visto los precedentes de otras épocas con este mismo partido en el gobierno que montó el GAL, pues lo primero que se pensó fue en que le habían desaparecido, ¿no? Como no ha pasado nunca, pues bueno, pues es una cosa bastante a tener en cuenta. Que le habían hecho desaparecer. Que le habían hecho desaparecer, vamos, que se lo habían cargado. Como ha pasado pues con unas 60 y tantas personas asesinadas por el Partido Socialista. No hace tantos años. Ha sido un poquito intereconomía este comentario, ¿eh? Asesinadas por el Partido Socialista. No, bueno, o sea, el GAL lo montó el Partido Socialista. Bueno, lo montó UCD, realmente. Lo montó gente de UCD en la que había gente del PP. O sea, gente que después estuvo en el PP o está en el PP, como por ejemplo Mayor Oreja. Pero bueno. En el fondo yo creo que a todos les gustaría poder tener un grupo terrorista para matar etarras. Si pudieran admitirlo abiertamente, yo creo que les encantaría tener una policía, digamos, que fuera directamente a matar. Entonces, se sospechaba de que podía ser un nuevo episodio de guerra sucia o que sin más habrían detenido a esta persona, la habrían torturado y se les habría muerto, accidentalmente, entre comillas, ¿no? Tampoco es la primera vez que pasa que, por ejemplo, Mikel Zabalza fue uno de ETA que le estaban haciendo la bañera y se les ahogó. O sea, muerte, sí, un infarto de miocardio. Son porque... las Aizabala, ¿no? Que aparecieron ahí... No, las Aizabala les cortaron, les sacaron las uñas con alicates y les metieron en calviva. Esos son sí. otros. Miquel Zabalza era uno de ETA que le ahogaron en la picana, o sea, en una bañera, le estaban metiendo la cabeza debajo del agua y se les fue. Se les fue la mano y se murió. Vamos, le mataron, pero bueno, sin querer, digamos, sin querer. No querían torturarle, pero no querían matarle. Y después le inyectaron agua del Bidasoa en los pulmones, porque en las torturas hay médicos, esto está más o menos sabido. Hay médicos del río Bidasoa. Hay médicos para que no te mueras cuando, por ejemplo, se usan una descarga eléctrica o tal, para ver, oye, este está jodido. Vitales. O para que no tenga secuelas o no tenga marcas o vamos, que no sé, que llegue al periodo de incomunicación después con más o menos un aspecto presentable. Que ha habido los últimos que detuvieron hace poco, llegaron con una costilla rota y un enfisema pulmonar y no sé cuántas cosas, que decían que se lo habían hecho ellos. Que es difícil romperte una costilla tú solo, yo no sé cómo se hace eso. Pues hay que darte muy fuerte. Ha habido casos como el de Unai Romano que se leía la cara inflada que no se le conocía, que era un hematoma el entero. Y aún así no han reconocido las torturas, pues bueno. A este chico le inyectaron agua del Bidasoa porque después le esposaron y le tiraron al río. Y dijeron, no, le íbamos a ver un zulo, salió corriendo esposado y se tiró al río y se ahogó. Y después en la autopsia salió que no, que el agua era de agua corriente del grifo y que le habían inyectado agua del Bidasoa. O sea, que en la autopsia se demostró que el agua con el que se había ahogado no era de río, por mucho que intentasen hacer el apaño. Y no es la primera vez que también a algún detenido le dicen, ¿tú te acuerdas de Miquel Zabalza? Mira, ve, no te vaya a pasar como... Es una cosa que se lo toman así como así a orgullo propio. Los de la Guardia Civil. Bueno, pues vamos a los datos. Este chico llegó a Bayona el 18 de abril. Se sabe que llegó. Sí, sí. Bueno, salió de Bayona a Toulouse el 18 de abril. Vale. Y no fue se a la cita. Se supone que llegó. En junio, bueno, se hizo todas estas búsquedas. Una persona que está fichada, que tiene sus huellas, que ha estado presa, que está en busca y captura por todas las policías europeas, la Interpol y toda la leche. Una pregunta. Preguntó dónde estaba él en junio, cuando tenía la, bueno, no sé, la cita en abril. En junio está fichada la orden de la instancia al hospital de Toulouse diciendo que si estaba alguien allí y que se habían encontrado. O sea, que la alguien. Policía lo está buscando en sí, junio. Sí, desde hace 9 meses le están buscando por todos los tanatorios, las morgues, los hospitales, las comisarías, las cárceles, y no es un cualquiera, es un tío que supuestamente que está buscado. Está fichadísimo, vamos. Está deben fichado, tener tienen incluso sus huellas, tendrán sus qué talla de calzoncillos usan. Y toda su vida, ¿no? Y además, dando el dato de que esta persona había salido de Bayona a Toulouse en un tren. Y que además llevaba un dinero, no sé qué. Total, que no ha aparecido después de que le buscase la familia, le buscase pues todos los de la izquierda abertzale. Supuestamente le ha buscado la policía francesa, la policía judicial, hospitales, etcétera, etcétera. En el 4 de junio hay un papel del hospital de Toulouse diciendo que no había nadie con las características de Yonanza que hubiese entrado en esas fechas. Cuando supuestamente ahora ha aparecido, dice, no, hostia, sí, le teníamos aquí en la morgue. Entró el 29 de abril al hospital de Toulouse, estuvo 11 días inconsciente y después se murió. Y le la tenemos morgue, aquí desde entonces. Para que no lo sepa, es el tanatorio. Sí, es el tanatorio. O sea, se llama, bueno, la morgue, que el no, tanatorio bueno, de cualquier hospital. El tanatorio... La no, es el depósito de cadáveres, más sí, bien. Sí, vamos. ¿Pero francés? No, no, la todos. Morgue es la morgue. Ah, ¿así? ¿Se llama sí, así? Te tienen en las típicas cajas estas que salen así, que tienen sí. una etiqueta en el dedo vamos. Gordo, ¿no? Y te tienen a 4 grados conservado porque era un cadáver sin identificar. Supuestamente cualquier cadáver sin identificar tienen que hacer diligencias para ver quién es. Uh-huh. Y joder, si encima hay uno de la ETA que ha desaparecido en esa fecha y que coincide todo, el sitio, además, desapareció en Toulouse. Claro. Y ahora resulta que la han encontrado en Toulouse. O sea, en el mismo hospital donde primero buscaron resulta que no estaba... Y ahora resulta que no, si no solo está ahora, sino que si lleva estando desde abril. Entonces. Eso lo han dicho, o sea, han dicho que en la autopsia que murió en abril. El hospital dice que si supuestamente cogió el tren el 18 de abril, que ellos le encontraron el 29 de abril inconsciente en un parque, sin documentos y con 500 euros, y que les duró 11 días o 13 días, y el 11 de mayo se murió. 11 de mayo. No se sabe qué hizo durante esos 10 días, 11 días, que estuvo. Desde que llegó hasta que le encontraron en el parque. Manda huevos. Entonces, ahora han dicho que han hecho la autopsia. En una autopsia, a la vuelta de un año, lógicamente se va a ver si tienes un hueso roto o algo así, pero no se va a ver gran cosa cuando el cadáver está ya bastante putrefacto. Por otra parte, no han dejado entrar a un médico de confianza. Pero bueno, que está a 4 grados, ¿eh? Que en realidad se conserva bastante bueno, bien. Bueno, según la autopsia no se conservaba bien. ¿No? Y han hecho de todas maneras, según han informado los médicos, esto tampoco esperaban encontrar nada en la autopsia porque, bueno, posibles marcas, moratones, eso se absorbe directamente los 11 días que... Se observa si estás vivo, pero si estás muerto... No, pero es que estuvo 11 días en el hospital. Ah, vale, eso sí. Entonces hay una historia clínica desde que entró en el hospital hasta los 13 días que se murió que es secreto de sumario y no la dejan ver a nadie. Que es supuestamente... ¿Cómo llegó? ¿Y cómo estuvo? ¿En qué estado llegó? ¿Cómo evolucionó? ¿Y cómo se murió? Claro. Que es lo que interesa ver y nadie sabe. Bueno, ¿cómo se murió? Han dicho que murió de un ataque al corazón, ¿no? Un paro respiratorio... Sí, bueno. Es eso, sí. Cuando te mueres dejas de respirar y se te para el corazón. Pero le dijeron que fue por un ataque al corazón, ¿no? ¿O no? Este hombre estaba enfermo y, bueno, quieren dar la idea de que sea muerte natural, que yo no digo que sí ni que no, pero aquí lo que hay es unas incongruencias de cómo puede ser, primero, que no lo encontrasen cuando le estaba buscando todo el mundo. Eso y era quien era. Sí. Y que no dejen ver el tema del historial clínico es bastante raro. Sí, bueno, porque estará, supongo que no, estarán bueno, sí, investigando. Los secretos de sumario. Y sobre todo que se pase 11 días en Toulouse. Claro, ¿qué ha pasado? Sentado en un parque. Claro, ¿por qué no fue a la cita que tenía? Porque el Ministerio de Interior español decía, no, es que esté seguro que se ha fugado con el dinero. Bueno, ahora hemos visto que no se ha fugado con ningún dinero, que no le ha robado ningún delincuente común, porque en principio no tiene signos de... Según ellos no le encontraron con violencia, tenía dinero, tenía 500 euros, y además tenía el billete todavía de Bayona-Toulouse, o sea que es que... Cuando entró y estaba documentado en la morgue que este tío apareció con lo único que tenía era 500 euros y un billete de Bayona a Toulouse. Cuando lo que denunciaron es, este tío ha cogido un tren de Bayona a Toulouse. Hay cámaras en los trenes. O sea, no creo que sea tan difícil. Bueno, en un año las grabaciones, si no ha pasado nada, las... Bueno, no sé yo. Las destruyen. Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros en el hospital tenemos cámaras y dicen que se guardan un mes. Si no ha pasado nada en un mes, ya no se guardan. No sé. A lo mejor en los trenes y en estaciones de metro debe ser más. Porque es más, no sé. Pero al año no llega, seguro. Hombre, esto yo no creo que sea casualidad que se haya quedado un año ahí el cadáver ahí frío. El caso es que haya aparecido ahora, no tiene ningún tipo de sentido. Y hay otro dato que lo ha publicado El Mundo aquí, y que no se ha hecho mucho eco nadie, que es que esta persona apareció el 29 de abril de 2009 en el Parque Famoso, y al día siguiente dos guardias civiles que estaban en el apartotel Adagio de Toulouse y que estaban durante un tiempo... supuestamente destinados a lucha antiterrorista y que estaban con su registrada la habitación a su nombre de verdad, aunque no dijesen que eran guardias civiles, abandonaron el hotel precipitadamente cuando tenían pensado quedarse más, tenían reservado para más días, se marcharon y cuando hicieron la habitación había dos pistolas reglamentarias de la Guardia Civil que se dejaron olvidadas, o sea que salieron pitando, o sea dijeron plum plum plum y nos vamos aquí corriendo dejándose las pistolas, o sea. Y esto es algo que ha reconocido el fiscal que lleva el caso allí y que ha publicado aquí El Mundo. O sea, ¿qué hacen dos guardias civiles? Justo casualidades de la vida. No, es que no tiene nada que ver, no tiene por qué tener relación, hostia. Hombre, un poco sospechoso es. Hombre, sí. Entonces, sí, sí. La versión que tiene la familia y tal es que le detuvieron, le darían de hostias o lo que fuese, y como este hombre estaba enfermo, se les fue. Y como se les fue, dijeron, pues le dejamos en el parque, inconsciente. Y la pasta nos la quedamos nosotros. Y la pasta se la quedaron. Y le dejamos 500 euros para despistar. Pues, bueno, es una opción. O para pagar el taxi. Es una hipótesis que puede ser, bueno, ellos lo afirman con toda rotundidad. Yo no voy a decir que sea... Pero bueno, lo que tienen que responder es unas cuantas cosas, porque la versión oficial no tiene ningún tipo de sentido. Porque a poco que se sepa cómo funcionan los servicios de inteligencia y de documentación... de la policía en casos de ETA, exactamente encima con Francia, que llevan colaborando 30 años y que supuestamente comparten toda la información, ¿cómo pueden estar un año buscando a un tío que está... Es que no ha aparecido en un monte, que digas... Ya, que ha aparecido enterrado en una cuneta, ¿no? Y dices, pues bueno, de la ciudad, en un ha aparecido parque. En el mar, que yo qué sé, ha aparecido el cadáver que se había enganchado con un tronco en no sé dónde. Pero no, es que le tenían documentado en un hospital con fecha de entrada. ¿Cómo es posible que no lo hubiesen encontrado? No. Bueno. Y lo que decías de... Llamada, sí, lo que decías del médico forense de la familia, ¿no? Que no han dejado que participara en la autopsia, ¿no? Eso también es raro, ¿o qué? ¿O es normal? Bueno, eso no sabemos. Dicen que no es el procedimiento habitual en estos casos. Y como son tan profesionales, ¿no? Los forenses... No sé cuánta gente se encuentran medio muerto en circunstancias. Además, no, por lo visto no llegó a recobrar el conocimiento. O sea, que estuvo los 11 días que estuvo en el hospital... No de dijo presente, ¿no? No recobro el conocimiento. Voy a coger la llamada que nos llaman, ¿eh? ¿Subimos música? No, vamos a aprovechar para poner un tema en vez de subir la música, que eso es una guarrería tercermundista. Vamos a poner un tema de un grupo clásico donde los haya, que se llama Tragedy. Un momento, habla tú mientras pongo el disco. Hablo yo mientras le da aquí al vinilito. Ve, si tuvieses CDs no te pasaría esto. Aquí buscando la rayita. Exacto, bueno, este tema se llama Never Knowing Peace y es de su pedazo de primer disco, que es una puta hostia en la cara. Bueno, tenemos una llamada, hola. Hola, bona nit. Hola. Buenas, m'escolteu bé? Sí, sí, t'escoltem de conya. I tu a nosaltres? Perfectament. Vale. Bueno, pues que volia fer-vos algun comentari sobre això que estava xerrant, perquè anava escoltant el programa i bueno, m'ha fet pensar moltes coses. I, a veure, el primer que volia explicar és que fa molt de temps una persona amiga d'Euskadi... Parles d'aquest últim tema que estàvem parlant, d'en sí, John Anson. Sí, exacte. Sí, sí, vale. Sí. Va a cuenta de esto. Vale. Pues resulta que aquesta persona amiga em va, diguéssim, em va culturitzar una mica sobre el que per una banda seria la història i la idiosincràsia del poble basc i també pues, per intentar comprendre el conflicte basco aquest, no? Que amb els mitjans de comunicació se li treu molt de suc a costa de la sang de la gent, no? Uh-huh. Llavors, bàsicament el que aquest company a mi que em va transmetre, també s'ha de dir, per més senyes, que el tio forma part d'un col·lectiu que es diu Eguia Justícia Oroitzapena, però primer us faig el comentari i després us explico de què va el col·lectiu. Uh-huh. Això, el comentari que em feia aquest home era que en la guerra bruta de l'estat espanyol en contra del poble basc, una de les coses que utilitzava era com una mena de mostra del sadisme que porta l'estat espanyol a dintre, no? Uh-huh. Doncs consistia en que quan mataven algun militant basc, després el deixaven tirat por ahí i venien la moto, pues, òbviament amb la complicitat dels mitjans de comunicació i dels polítics professionals, etc., venia en la versió de que havia sigut un suïcidi. I aquest company m'explicava això i em deia, això molta gent no ho sap identificar, però la gent basca sí, perquè la cultura popular basca, es veu que ancestralment, no contempla la possibilitat del suïcidi, en el bon sentit de la paraula, saps el que et vull dir? O sigui, el caràcter del poble basc sí. és tan alegre i tan jovial i tan echao pa'lante, que sempre, davant de qualsevol tipus de problema, sempre tirarà endavant, ¿vale? Ja. Sempre té ganes de viure i el tema de, hòstia, està la cosa tan xunga que em vaig a suïcidar, això la cultura basca com que no ho contempla, saps? I el poble basc ho té molt, molt assumit, això, no? Uh-huh. Ve de molt enrere. I a l'estat espanyol, coneixedor d'això, venia la moto de que s'havia suïcidat la persona a la que havien assassinat per minar... M'escoltes? Sí, sí, sí, t'escoltem. Vale, pues ho feia per minar la moral de... M'entens el que et vull dir? Sí, sí, per fotre'ls, no? Per atacar el... Bueno, potser pues per, la seva moral o... Per matar una persona, que una persona que políticament està activa en un front pues, com és la lluita armada, per una banda, saps? Per una banda se'n treuen amunt del davant, i per una altra banda, de carambola, pues, m'aixequen més a el que és el poble, no? Sí, sí, sí. A la moral, no? Al sentiment. Exacte, exacte. Sí, sí, no? Llavors, per una banda, perquè ell m'ho deia perquè deia, tio, molta gent que no és del País Basc ignora aquesta situació, aquesta realitat. Que li no? poden jo, vendre jo, la jo, moto, fins no? Fins ara que tu m'ho has dit, jo ho ignorava i trobo que és molt fort, vale? I que qualsevol persona que sigui conscient d'això es mirarà la realitat d'allà dalt d'una altra manera a partir del moment en què comença a saber coses com aquesta, no? També se les ha... Deia que aquest col·lega forma part d'un col·lectiu que es diu Guia Justícia Orotxapenà, que vol dir veritat, justícia i memòria, i en resum és un col·lectiu format per familiars i amics dels militants bascos assassinats per l'estat espanyol, vale? Militants i militantes, bascos i basques, vale? Tant nois com noies. I el que demanen és que es faci justícia, no? Que s'esclareixin els crims d'estat, vale? Com és, per exemple, el que estàveu xerrant del cas d'aquest xaval, que sembla molt clar i molt evident per qualsevol persona amb dos dits de front el que ha passat aquí. Sí, doncs aquest col·lectiu, que són familiars i amics, però no per això han de ser ni etarres, ni proetarres, ni hòsties en vinagre, ni el que sigui d'altres organitzacions i col·lectius, perquè no només està la ETA per allà, vale? Però el que fan és tractar el tema des d'un punt de vista més humà, ¿vale? De dir, hòstia, a mi m'és igual, en el bon sentit de la paraula, eh? O sigui, que el meu fill, la meva filla, el meu cunyat, el meu amic, la meva veïna o el que sigui, o sigui, s'hagi liat amb aquest rotllo. A mi el que m'interessa ara és que... Què ha passat amb la seva mort, no? Vosaltres l'heu matat, ¿vale? I l'heu matat de forma il·legal, per una banda, no? De forma bruta, de forma molt cruel, per una altra banda, no? I llavors això s'ha d'esclarir. Vull dir... És no una pot quedar impune, no? De demanar, pues, no sé, de quedar-te una mica amb la consciència tranquil·la, entre cometes, no? Perquè a ningú li agrada que... Jo què sé, jo penso ara mateix en la mare i el pare del xaval aquest que estava parlant, el Joan Ansa, no? I, pues, la mare que el va parir, pobra, deu estar bastant fotuda si encara està viva de saber el que li ha passat. Pues sí. Però, a veure... Els germans i el punt d'aquest col·lectiu és... Esclarir què ha passat amb el meu fill, qui se l'ha carregat, perquè el meu fill no s'ha mort de mort natural, algú se l'ha carregat. I aquest algú, pues, una mica, qui l'ha fet la paga, no? I si més no, que quedi ben clar a la vista pública qui ha sigut, no? Sí, sí. Bueno, vale? Perquè està clar que la dona, pues, igual que fa la gent d'aquest col·lectiu, pues, si sap que el seu fill estava ficat amb això, pues, bueno, qui juga amb foc es pot cremar, vale? Ja som grandetes amb aquestes coses. Sí. Però jo ho dic perquè... El tema del conflicte basc és una història que a nivell mediàtic, i l'estat espanyol ho aprofita molt bé amb aquell refinament de la propaganda nazi, saps? Ens intenten una mica menjar el coco, no? I la veritat a mi no em sembla, a mi no m'agrada, o sigui, que m'intentin menjar el coco. Per això no veig la tele i per això pues, escolto Ràdio Bronca i etcètera, no? Les ràdios lliures en general, no? Però ho dic perquè moltes vegades a l'hora d'analitzar el que està passant per allà dalt pues ens falta informació i bueno, pues, volia compartir amb vosaltres perquè estàveu xerrant les coses, heu dit moltes coses que jo no sabia referent a aquest cas i m'ha anat molt bé i dic, hòstia, pues, vaig a compartir informació amb elles. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Moltes gràcies. I bueno, gràcies a vosaltres, que em semblava molt interessant, però per coses d'aquestes de l'antena m'he quedat darrere amb un xic i he perdut la resta del programa. Sí? Que, a on ja, estàs, per saber la zona que arriba? Eh? A on estàs? Quin barri? Ara, és que anàvem al cotxe, ara ja he arribat a Cornellà. I no se sent allà, clar. No, venia per la ronda i fins a allà al port escoltava bé, però ja quan m'he començat a ficar per la zona de Montjuïc, darrere del cementiri i tot això, ja us he parlat. O sigui que fins al port se sent? Per la ronda litoral, sí. Per una mica més per dintre de Barna ja és més difícil. Vaja. Bueno. I bueno, en el 96.6 se nos oye bien. Només una pregunta. Això que sonava abans de que ens poséssim a xerrar... M'ha semblat reconèixer els Tragedy per allà. M'ho podeu esclarir? Sí, eren els Tragedy, efectivament. Ahà, i què era el que heu posat, tio? Era una cançó del seu primer disc. Ah, doncs pues mira, no el tinc, doncs, perquè no... Hòstia, el primer... M'ha semblat una mena de rapeau així, d'esto recorta i pega, d'aquests que fan alguns pinxes, no? No, collons, no? No sé què hauràs sonat per fora, no? Però aquest tema es deia Never Knowing Peace, és del primer disc. Molt bé, molt bé. Pues ja buscaré por ahí, perquè em sembla que no el dec tenir. És l'hòstia. Gran banda, gran banda. Sí, tant. Pues bueno, família, salut bueno. I bronca. Bueno, salut. Un pató. Bueno, adéu. Que vagi bé, salut. Bueno, pues gracias a este oyente que nos ha dado una información bastante, bastante curiosa, ¿eh? Yo no tenía ni idea de que, bueno, aunque tampoco, también es bastante, entra bastante dentro de lo previsible, ¿no? De una sociedad tan, con costumbres tan antiguas como la sociedad vasca, así, de esas que vivían en las casas, así con las vacas y todo el rollo. Es bastante coherente, ¿no? Que tengan este tipo de forma de ver la vida, de hay que tirar para adelante y... Sea lo que sea y como sea. Sí, un poco, de alguna manera, si el Estado dice también que es un suicidio, también está, de alguna manera, diciendo a la gente que sabe de verdad lo que cómo es por dentro, que lo han matado ellos. Es una forma también, supongo, de darles un mensaje de... Vamos a decir que se ha suicidado, pero que sepáis que lo hemos matado nosotros, sabéis que nos ha suicidado. Se ha dicho muchas veces gente que... O sea, asesinatos del GAL que decían que había sido ETA. No, ETA, discusiones internas, entre facciones, tal y cual. En su momento todos los medios dijeron que sí, a Josu Muguruza y tal lo había matado ETA. Y a un montón de gente que... Sí, sí. Bueno, los medios dicen muchas cosas, porque cuando el 11M, también había sido aquel ETA. Mítico, había sido ETA, y yo recuerdo en las noticias pues diciendo, salía Otegi diciendo que ETA no había sido, y salían en las noticias diciendo, normalmente cuando habla Otegi está hablando ETA, pero hoy no. sea, hoy, mira, hoy precisamente no, ahora que dice que no han sido, pues no. En fin. Bueno, pues pasamos a más temas. Sí, ¿qué teníamos para aquí también? Lo de los Rambleros. Sí, es verdad. Vas a decir tú alguna película sobre el tema, ¿no? ¿Estáis al tanto de la exposición y tal? Han puesto una carpa al final de las Ramblas, cerca de Drassanas. He visto unos carteles que salen ahí, los de la Eléctrica Dharma, que de mi parte yo les pegaría un puñetazo en la cara a cada uno. Especialmente al tío del clarinete, o sea, de la flauta travesera. Se le hacía tragar la flauta... Por los dos agujeros, por uno y por el otro. Pues ya tuvimos algún programa sobre el tema este, más o menos, de, bueno, estuvimos hablando con Pepe Rivas, de que era el director de la revista Jo Blanco, sobre el tema de la contracultura. Bueno, de los 70 hemos hablado mil veces, pero bueno, sobre el tema de la contracultura, todo este ambiente que se vivía pues en los primeros 70 de cómics, música, de sexo, drogas, de todo este despertar de después de 40 y tantos años, donde el ocio estaba prohibido, aparte ya de la política, de no poder salir, de ocupar las calles, de llevar greñas, de vestir de una determinada manera, de oír tal música, de consumir tal cosa, de estar en la calle bebiendo. Esto entonces molestaba más que ahora. Y eso que ahora molesta todavía, ¿eh? Ahora, no, pero es que lo curioso es que entonces la izquierda estaba progre, PSC, Iniciativa, que entonces... la gente de la Ghost Divine y esta gentuza estaban bastante enfrentados con toda esta peña que estaban, que muchos de ellos se vendieron, como el SISA, que ahora mismo está en... Bueno, se vendieron. El SISA está participando de esta historia, o también el bueno, Pau Riba. SISA. Pau Riba es un asqueroso, que yo lo he visto incluso intentar vender un... Pues vendía una banca por internet que te hacía... te instaba a invertir en la bolsa. Este hacía Pau Ribas hacía el anuncio este. Pero Jaume Sisa ha sacado unos discazos. Sí, a mí no, impresionantes, no digo nada, últimamente. No, pero digo, bueno, yo qué sé, también te puede gustar Bob Dylan y después va vendiendo el tema de la Expo de Zaragoza. Qué hijo de puta, es verdad. Y canta para el Papa, bueno, para el otro. Para el Papa, y es judío además. Cosas que, bueno, que dices, una cosa es la parte musical o artística y otra cosa es la coherencia que tenga cada uno. Bueno, ella él sabrá. El tema es que ni entonces lo veían con buenos ojos y todo lo que significaba aquella época, ahora mismo lo están persiguiendo. O sea, el estar en la calle, ocupando gratis la calle. Sobre todo gratis. Teniendo un ocio, digamos, alternativo a lo que es el consumo y lo oficial. Bueno, el tema que están armando ahora con el tema de la prostitución en las Ramblas. O sea, entonces era lo más canalla y lo menos burgués del mundo. O sea, era la gente del puerto, bueno, pues como todas las ciudades del puerto. O sea, era drogas, era prostitución, era marginalidad, eran ambientes de estos, pues eso, de barrio chino. Que es lo que ha limpiado. Ahora, bueno, que se han cargado no solo lo que las actitudes, sino el barrio. Y lo están convirtiendo en el turisteo y en el parque temático para los cruceros de lujo. No sé cómo tienen vergüenza de ahora reivindicar y hacer el homenaje a este falso que hacen a toda aquella movida que en su momento tuvo una validez. Bueno, es como lo han hecho en Madrid con la movida. Yo me he perdido, sí. ¿Eh? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me he perdido, pero... Estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca, vale. 104.5. ¿Pero qué ha pasado en las Ramblas? Que han puesto un escenario... Han hecho una especie de festival, teatro, circo de estos que hace el Ereu, sí. Que se llama Rambleros. ¿Y qué es? Con pues una carpa como decorada en la época, que hacen conciertos a 25 euros y que rememora el ambientillo y hacen charlas, todas cobran... ¿Qué rememora? Pues todo el ambiente de los 70. En los 70, pues a la vez de que se hacían reivindicaciones pues más políticas y manis y tal, hubo una explosión muy fuerte de contracultura de los... De pasotas, de fumadores, de porros, de... La Lírica Dharma, lo que he dicho antes. Ajá. Que usted pues, no sabe quiénes son. No, tengo ni puta idea. De cuando la época del cane rock, de, bueno, de todo el tema... Sí. No directamente libertario, pero bueno, de un rollo contracultural que sí que tenía un componente pues antisistema, ¿no? Digamos. Conciertos en esta carpa de este tipo. Sí, patrocinados por Dan Morris, La Caixa, el no sé qué. No se puede decir eso por la radio, que estás diciendo marcas comerciales. No digas Dan ni Moritz. Bueno, pues cobrando ahora para los progres bien pensantes, cobrando bien y patrocinado por determinadas empresas e intentando recuperar para su interés, ¿no? Todo aquello. Sí, la recuperación de la memoria histórica hacia tu propio bolsillo, sí, ¿no? Lo que se llama recuperar algo. De igual, economía histórica. A ver, la memoria es laxa, entonces tú, es muy fácil coger algo que ha existido y pasártelo a tu... A tu campo. Algo, ¿sabes?, que nunca aprobaste y que algo equivalente ahora no lo apruebas, pero ahora te lucras pero de esa entonces, memoria. Sí, es como decir, estos serán los míos. Sí, como dentro de 20 años, ¿no? Te dice, como si el ayuntamiento dice, los ocupas, qué grandes cosas se hicieron por Barcelona, ¿eh? Y vamos a hacer un monumento. Monumento sí, a los ocupas. Y hacen un ciclo de cine dentro de 20 años. Y un tour bueno, para todo. Pues ¿no? Eso. Todos estos adosados de aquí, casas. Antes era una casa ocupada. Aquí se hacían y cosas. Bueno, es como todo el mundo que dice que corría delante de los grises y que era súper progre, ¿eh? Y que se jacta de determinadas dentro historias. De nosotros, todo el mundo era ocupa, ¿no? Que entonces no hicieron. Una vez fui a una casa ocupa. Una vez entré en una casa ocupa. De verdad, ¿eh? De verdad. Y había perros. Había perros. Y una señora de mi pueblo me dijo, se acercó un día y me dijo: uy, vaya patillas que llevas. Eso mi hijo no podría llevar esas patillas porque mi hijo es antidisturbios de la Guardia Urbana. Y yo le dije, ¿ah, sí? Y dice, sí, es antidisturbio de la Guardia Urbana porque se meten en las casas ocupas, porque están allí los ocupas que duermen en colchones sucios y matan a la gente. ¿Eso te dijo una señora? Eso me dijo. Pero me lo dijo de manera que dormir en colchones sucios era la razón para matar a gente. O sea, si tú duermes en un colchón sucio, automáticamente al día siguiente vas a matar gente. Era algo, si causa consecuencia, causa efecto. Efectivamente. En fin. Pues eso, como hicieron con la peli de Salvador Puchantich, la de Salvador, que bueno, sí. Resulta que Puchantich era un amante de la democracia que luchaba por los derechos humanos. No y, solo eso, sino que, y es que además estaría afiliado al PSC. Y se la pelaba el anarquismo a él, porque él lo que quería era fumar porros y follar, que era lo sí, único que le interesaba. Era un rollo aventurilla pues para vivir un poco la vida joven. Porque era lo la, que la vida loca. Era lo que se llevaba en aquella época. Pues ahora la gente pues se va a la bolera y al centro comercial, pues en aquella época pues tenías una imprentilla en casa y hacías unos panfletos pues repitiendo eso. Frases de otras personas. Uh-huh. Pues bueno. Pues vaciar de contenido y todo esto. Pues eso es lo que están haciendo con el puto ciclo de Rambleros. Como tantas exposiciones progres que, bueno... Pues como pone Alcisa dando el pregón de la Merced. Sí, se va a dar el pregón de la Merced. No, lo dio el año pasado. Ah, lo dio el año pasado. Yo no me entero de nada de esto, ¿eh? Bueno, pues eso, que se dedican para algunas cosas a ser muy progres y para otras, con la mano izquierda, bien que toda, ya no es que no hagan iniciativas culturales, es que cuando las intenta hacer otra gente, no te dejan. Sí, efectivamente. Además, el propio Hereu es el alcalde que más cobra de España. Bofetadas, ¿no? No, que más cobra en dinero. En bofetadas, ojalá fuera él. Hombre, pues le dieron ojalá una hace poco. Sí, una buena torta que le dio una señora. ¡Ahí, placa! Pues sí. Lástima que luego se disfrazó como... Oh, ¿no? Y le dio un beso y todo al final. Le dio un beso. Pero esa mujer tenía hepatitis B y él no lo sabía. Era el beso de la muerte, el de la mafia. El beso de la hepatitis. El beso de Judas, este que te dan... cuando te van a matar. Tiene mononucleosis la mujer. Cuando verás. Te van a matar y te dan el beso de la muerte. En los morros, le tenía que haber hecho... Estás acabado. La mujer italiana. Pues sería bueno. Podríamos ir un día y darle un beso en los morros de Leo. Y hacerle así dos cachetes así, en la cara así, después del beso, que eso es ya... Nos zapatos de cemento. Nos podríamos disfrazar así con un traje negro y un gorro, un sombrero de estos y darle un beso en la boca. Ah, pues sí, estaría guay. Con una corbata blanca. Decirle algo en italiano. Camisa negra y corbata blanca. Y traje a rayas. Madre mía, solo puede pensar que le tienes que dar un beso. Y llevar una funda de violín. En los labios, en todos los morros al Hereu. Es que. Te pone, ¿eh? Ay, pues es así, es más bajito que yo, es así regordeta. A mí me gusta ese tipo de hombres. Se te están erizando los cezonacos, ¿eh? Sí, sí. Estoy a punto de vomitar. Bueno, pues eso. Bueno, una más de sí, me parece bastante mal. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a poner un tema, ¿no? Y luego hablamos de otro tema. Vale. Sí, pues vamos a poner un tema del mejor grupo del mundo. Si tienes más léxico, ¿eh? ¿Por qué? Tema. Lo he dicho a propósito. Puedes decir canción. No. O no es moderno decir no vamos a hablar de una canción después. Pongo un tema y hablamos de un tema, ¿no? Pero una esto canción no y un tema no es lo cambia mismo. Cambia de tema, por favor. Vale. Cambia de canción. Voy a poner un tema del mejor grupo del mundo, que son de la pequeña ciudad de Linz, en Austria. Esto es de su último disco, que se llama Tempo a Tempo, y se titula Belly Dancer, y el grupo se llama Balina. Balina. Balina con V, de Valencia. Uh-huh. Hala. I was a shooting, I'm in power. Ambalina desde Linz, Austria, y que a mí me parece el mejor grupo del mundo. Esto es mi opinión. Mundial. El mundo del mundo. Pues sí. A mí me ha gustado, ¿eh? Normal. La verdad es que es la primera canción que pones que me gusta. Gracias. Al menos he tenido que recurrir al mejor grupo del mundo para esto. Siempre hay una primera vez. Me ha gustado. Ya está, ya la primera. Este se puede encontrar, ¿no? Por internet, dices. Sí, se llama Ambalina con V, V-A-L-I-N-A. Y este disco se llama A Tempo. Es del año pasado. ¿Del año pasado o del otro? ¿Tienen 2008. Muchos discos esta gente? Tienen solo 3 discos, en realidad. El primer disco es del año 99. Hostia, pues no. Y solo tienen 3 discos. ¿No? El mejor es el segundo. Se llama Vagabond. Son unos vagos. Sí, el segundo se llama Vagabond, además. Son de Austria, dices. De Austria, sí, sí. Hace mucho frío ahí para... Claro, estarán acojonados ahí en la estufa. Estarán ahí. No se podrán mover. Solo componen en julio. Bueno, tienen. En realidad. Y por eso. En realidad tienen 3 discos y un EP, pero vamos, básicamente sí. ¿Un qué? Un EP. ¿Qué es EP? El EP vale, pero EP. EP, Extended Play, es uno más cortico. Ah. 5 temas, 6 temas. No es un, claro, un single es un single. Efectivamente. Pero un single son 3, ¿no? Normalmente. Depende, el single como tal es un single, es solo una canción. Que se repiten distintas. Eso es un EP. El EP puede ser de 7 pulgadas, de 10 o incluso de 12, depende de la cantidad de canciones que tenga. Fíjate tú cómo es, ¿eh? Pasaros al CD. Ya, que ya hace tiempo que llegó. Pasaros al MP3. ¡Es una mierda! El CD ha muerto, ¿eh? Porras. El CD está acabado. El CD, yo, claro, yo es que el CD ni siquiera lo... Lo contemplas. No, es que tengo como 4 o 5 cajas. Bueno, aparte de mis 3 cajas de cintas de cassette que tengo en el nicho. En el nicho en mi pueblo es el desván, que la gente se piensa que tengo en la tumba del abuelo los CDs. Sobrao, no lo llamáis sobrao en tu no, pueblo. Eso es en Salamanca. Ya lo sé. Mi pueblo se llama nicho. Anda, bueno. Pues entonces, aquí sí el que nicho, entendemos aparte, nicho. Aparte como de donde tienes tumba. Allá los familiares difuntos, es donde el trastero del altillo, ¿no? Entonces tengo un montón de cajas allí que ya ni los uso. Al principio me fotocopiaba todas las carátulas. ¿De los CDs? Sí, todas estas historias. Luego al final ya pasé a las tarrinas estas gordas y ya al final el disco duro ya todo por saco, es que se me salen por las orejas. Sí, sí. Ahora ya es música a granel. Hoy en día son kilos y... Me bajo es que kilos como y tengas, kilos. Como tengas todo en vinilo, necesitas tener un hombre, yo duplex todo, ¿no? Allí. Yo solo tengo en vinilo cosas que o me he comprado cuando no los conocía y me he encontrado que me han gustado o que no me ha gustado, vete a saber. O que realmente son cosas que me gustan y me las compro en vinilo siempre, si me gustan. ¿Porque tienes una habitación, un armario? Nada, una estantería ahí con vinilos. Una habitación, ojalá pudiera tener una habitación llena de discos. Pero somos paupérrimos, señores. En fin. Bueno, pues vamos a hablar de nuestra gloriosa nueva campaña de TMB, el sitio, la empresa donde los directivos cobran más y los obreros están más jodidos. Hombre, eso en todas las empresas, ¿eh? No, pero los directivos de TMB cobran una puta... Aparte de que hay más directivos como el ejército ruso, que había más jefes que... No, el ejército ruso no, el ejército español, que tenía la mayor proporción de jefes por soldado. Pues esto es igual en TMB. Ah, está muy bien. ¿Y quién en el ejército español, como les ascendieron a todos en la guerra de Marruecos, no había soldados. Había 3 soldados, un cabo, 2 sargentos, 3 generales, había un montón de jefes y no iba nadie a la guerra. Está bien, es una buena forma de acabar con el militarismo desde dentro. Sí, no sé yo, al final tendrán que ir los coroneles allá a las trincheras. Bueno, pues esto es igual, tienen un montón de ejecutivos que no sé para qué sirven, más que para joder, y cobran sustancialmente más dinero que muchas otras empresas o muchos políticos. ¿Cuánto cobra un ejecutivo de TMB? Pues cuando estuvimos cubriendo en esta gloriosa radio el conflicto de lo de los 2 días, teníamos los datos y los dijimos. Sí, los dijimos. Y cobraban una barbaridad. Una barbaridad, sí. O sea, más que Zapatero, que ministro. O sea, Zapatero cobra 90.000 euros al año. Estas personas que son, al fin y al cabo, son del Consejo de Administración de una empresa municipal... Cobran más pasta que un ministro. Un ministro cobra 78.000 euros al año, ¿no? Es entre 78 y 90.000. Pues esta gente se forra el riñón, el Didac Pestaña este. Didac Pestaña. Además, vaya nombre más ridículo. Pues sí, la verdad que sí. ¿Por Didac o por Pestaña? Por Pestaña. Por todo junto. Pestaña, mira que hay partes del cuerpo por las bueno, que ponerte pestaña, el apellido. Pestaña, pestaña. Había un anarquista que se llamaba Pestaña que no es ridículo. Pero a él le quedaba bien, era diferente, claro. era otra cosa. Era Ángel Pestaña, pero Didac Pestaña queda mal. Didac Pestaña queda mal, y Ángel Pestaña tiene una plaza magnífica donde se realizan eventos de todo tipo. Era un cenetriste, Ángel Pestaña. Pues ahí tiene su plaza en el Nuevo Barrio. Sí, en este... Gran plaza esta, ¿eh? Prospe Beach. Sí. Una gran cita. En esta gran ciudad le hacen calles a los anarquistas, pero después a los que están ahora les cascan. Porque es que los anarquistas no se entienden su tiempo. Molan después, cuando ya se han muerto, como Durruti. Como Van Gogh. como Van Gogh. Van Gogh. Bueno, ¿qué pasa con la campaña? Bueno, pues que ahora hacen unas pegatinas súper ridículas que ponen en todos los tornos, que ponen mi catalán de Burgos. A ver, a ver. Et creus molt just. Just do it. Et creus molt just. Molt just. Y te dicen, 3.600 cámaras te vigilan. Y quedará retratado, eso en catalán. Y digo, yo pensaba que era para, como lo dicen en Megafonía tantas veces, yo lo tenía interiorizado, que las cámaras eran para tu seguridad. Por la teva seguridad. No, no, no, es para su seguridad. Pero ellos para dicen per la teva seguridad. No, es para la seguridad de que no te escapes de allí. Que pagues. Exacto. Si es que aquí, en realidad, el único delito que hay en Barcelona, el único delito es no pagar. Hacer cosas gratis es malísimo para Barcelona. Mm. Bueno, en general, es malo. Es la mejor botica del mundo. Claro, es de puta madre. Sí, es sí. La hostia puta. Pones el ojete en la ventana. Bueno, pues antes pasaban. Antes se supone que las cámaras eran para protegerte. Ahora ya directamente te amenazan de ten cuidado que te estamos grabando. Ya no es lo grabamos por si acaso pasa algo, no. Porque después cuando pasa algo, por ejemplo, cuando un segurata te da una paliza, la cámara no aparece. Hombre, claro, lo que pase, o claro. Te roban o cualquier cosa, o, nunca bueno, se sabe. Bueno, si yo que si tienes algún tipo de problema con una banda de nazis, los seguratas tampoco se meten. O si los seguratas son la banda de nazis que te van a pegar, luego cuando quieres denunciarles no hay grabación, se ha borrado sola. No. Que por cierto hay otra campaña también que es mucho mejor que contra las agresiones de seguratas de TMB, que ha habido unas cuantas últimamente. Está la plaza de Països Catalans llena de pintadas. Y ahí hicieron una especie de cartelitos fake que parecían firmados por TMB pero que realmente se metían con TMB. Uh-huh. Y los ponían las marquesinas de los autobuses denunciando todo este tema de las agresiones de seguratas. Pues ahora están en una campaña brutal de a la caza y captura de la persona que se cuela con un montón de artículos en la prensa diciendo que bueno eres poco peor que vamos eres casi ahora un genocida realmente si no pagas, la persona ¿sabes? Que se cuela, o sea, es para darle un monumento, para hacerle un homenaje, o sea, es imposible casi sí, tienes que estar tienes que ser atleta, vamos, para saltar allí. Es que es para coger a la persona que se cuela, es para llevarlo directamente a los Juegos Olímpicos, y este es un tío o una tía que hay que promocionar, este es un atleta. Yo creo que lo graban por eso, porque quieren ver sí, a esa ¿no? persona, hay que buscarla. A ver si te caes. Para mandar la vídeo de primera. Estamos faltos de medallas, de oro. Exacto, sí. Que luego es verdad que van a hacer aquí los campeonatos del mundo de atletismo. Pues claro, pues esta gente forma. Está... Es que han subido, suben todos los años el billete, vale una pasta, vale casi 8 euros el T10, que como tengas un curro extraño de estos de horario partido, tengas que ir tal y cual, sí. Te pule 7, 8, 6, bueno, no sé, los que sean. Bueno, es una ruina. Y la pero tarjeta 4 o 5 viajes, fácil que te los hagas en el día. Y la TMS y todo lo... Bueno, sí. Es lo, de siempre, es lo mismo que hablábamos antes de los rambleros. O sea, el delito es no pagar. Sí, da igual lo que hagas, da igual que temes, estás pagando. O sea, si no pagas, pues estás. Es una puta mierda. Vamos. Porque este año que la crisis, no sé qué, que ha habido inflación negativa, que supuestamente los precios han bajado. No, no, estos suben igual que los de la luz o los del gas. Bueno, en Madrid ha subido 30 traca. Céntimos, ¿eh? 30 céntimos o 20 sí, céntimos. Bueno, una barbaridad. En Madrid se les ha ido la pinza, lo han subido justo en el peor año. Suben exactamente eso, su 5-8% todos los años. Hasta pues al final vamos a terminar pagando 20 euros por el T10. Sí. Pues os voy a contar una cosa, un hecho real que le pasó a un amigo mío. Contame. Colándose en el metro repetidas veces. Vivía en el centro. ¿El amigo tuyo es la metáfora que hacen en las películas para hablar de ti mismo? Tengo un amigo. Este amigo tiene un problema, mi amigo cree que... No, era un amigo de mi verdad. Mi amigo tiene un problema, le gusta una chica, pero... Pero no. No eres tú. No soy yo. Es un amigo que vivía en el centro y cogía el metro en Universitat. Cuando las puertas no eran como ahora, que son así de estas que se abren así en plano oeste, ahora en plano oeste moderno, ¿sabes? Que se abren así para los lados. Era cuando eran torniquete. Ah, sí. Que eso ya era más de saltar. Que eso sí, ya... era también difícil, ¿eh? De saltar eso. Yo siempre pasaba por debajo. Claro, porque tú eres bajica. Pero es que este amigo mío mide metro, bueno. mide metro 92, como pasa por debajo. Se claro. Queda atascado ahí. Oye, pues yo una vez vi una señora atascada, ¿eh? Pasando por debajo. Sigue ahí. Sí. Sigue ahí, ve el cadáver el otro y día. Y lo fuerte es que el que la acompañaba, bueno, insultándola, que siempre hacía quedar mal, bueno, o sea, era peor el acompañante que la pobre mujer que estaba ahí. Joder, o sea, yo pasaba más vergüenza por el hombre que por la mujer que se había quedado ahí. Pero en fin, eso es otra historia. Qué una vergüenza. Bueno, pues este hombre que cogía el metro en la universidad, cogió un día, se saltó el metro, cogió otro día, se saltó ¿se el metro. ¿Se saltó el metro? Se lo saltó. El metro entero. Se saltó todo el metro. Este sí que es una leva. Saltó por la entrada. Saltó, ¿a lo largo o a lo ancho? Saltó el torniquete a lo ancho y a lo largo. Saltó como Wesley Snipes en la peli aquella malísima. ¿De pues, mal? No, la otra mala, la de asalto al tren del dinero. Ah, uy. Qué mala es, ¿eh? Qué mala. Me cago en la... Y además, con ese título ya sabes lo que va a pasar. Bueno, resulta que el tío saltaba ahí la valla. Y eso cada día durante mucho tiempo. Entonces un día ya se le sudaba. Le salió un callo y todo. Sí, tenía. Le importaba un mierdón, ¿no? Que le estuvieran viendo los tíos de la garita. Total, que un día los tíos de la garita salieron ahí con unos seguratas y fueron hacia él. Y le pararon y no tuvo más remedio que sacar el DNI. Sacó el DNI, le pusieron la multa perceptiva y todo el rollo. Dijo, no la pienso pagar. Que lo sepáis todos oyentes, que si os ponen una multa en el metro no tenéis por qué pagarla. En el momento ni nunca. Ni en el momento ni nunca. A mí me han puesto dos y no las he pagado jamás y nadie ha venido a embargarme ni nada. Uh-huh. Bueno, pues este pensó, bueno, pues me da pena, ¿no? Que me pongan una multa. Total, al cabo de 15 días le llega la multa a casa. Él siguió haciendo lo suyo, se colaba cada día, los tíos le veían ahí, se le pasaba de todo, ¿no? A los 15 días le llega una multa a casa, vale, al día siguiente le llega otra. Al día siguiente le llega otra, al día siguiente le llega otra y así hasta 9 multas seguidas que le llegaron. Claro, luego cuando ya tienes una cantidad importante, entonces sí que te denuncian y te pasan a juzgado. Entonces ya cuando vio que empezaban a llegarle multas ahí a saco, se fue a hablar con los tíos de la taquilla, ¿no? Y le dijeron que como le veían colarse cada día, ya tienen sus datos, pues que le iban poniendo la multa cada día directamente. Sin pararle ni nada. Sin pararle ni nada, que ya cada vez que lo vieran...